Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Muy posiblemente el próximo presidente de Colombia será un hombre que empezó su carrera política en el punto donde la terminan otros, bajándose los pantalones. Lo hizo para mostrar las nalgas a un ruidoso auditorio de muchachos que no le prestaba atención. Aunque tuvo que renunciar como rector de la Universidad Nacional de Colombia cuando se difundió el video, ganó una popularidad que, además de llevarlo dos veces a la alcaldía de Bogotá, ahora, según las encuestas, le dará la presidencia muy probablemente en una segunda vuelta. Será interesante ver qué hace un filósofo y matemático que aprendió a leer a los 2 años de edad y es considerado como genio en la conducción de una nación que hace 4 años tenía sembrada de coca una superficie semejante a la del Distrito Federal. Antanas Bocus, hijo de inmigrantes lituanos, tiene aspecto de pescador noruego y sus posturas son extravagantes pero efectivas. Como rector llegaba a la universidad en bicicleta, en Manizales se tocó los genitales para acentuar una respuesta y en alguna ocasión arrojó agua a la cara de un adversario con el que debatía para explicar mejor sus métodos pedagógicos. Su tercer matrimonio lo celebró sobre un elefante. Ha sido precisamente esa extravagancia lo que ha traído un soplo de aire fresco y ha inyectado interés a la política colombiana. La primera vez que ganó la alcaldía de Bogotá, entonces con 8 millones de habitantes, gastó en su breve campaña $10,000. No contrató a genios del marketing ni realizó costosas campañas en medios porque no tenía dinero. Compró $3,000 de pirinolas para recordar a los electores que si todos ponen, todos sacan. Y utilizó una zanahoria como símbolo de la recompensa, como el garrote lo es del castigo. Ganó fácil. En su segunda ocasión como alcalde fue a los parques bogotanos, disfrazado de grillo para despertar la conciencia ecológica, y contrató a un grupo de mimos que aparentaban profunda tristeza y desesperación cuando algún automovilista cometía alguna pequeña infracción como tapar el paso a otros automóviles o invadir las cebras destinadas al paso de peatones. Ahora mismo Mocus ha descontado 15 puntos en 15 días y se perfila como ganador en una segunda vuelta sobre el candidato oficialista Juan Manuel Santos. Ha usado Twitter, YouTube y Facebook, tal como lo hiciera Obama, con un gasto mínimo y mucho más racionalmente que lo hacen los candidatos para quienes la apabullante publicidad en sus campañas significa ya el primer negocio. Desde luego la extravagancia de Mocus sería ridícula si no fuera porque atraía apoyo hacia una gestión efectiva, sólida y confiable que motivó la colaboración ciudadana. Mejoró notablemente el transporte público, bajó la delincuencia en Bogotá un 40% y le hizo ganar, como les decía, 2 elecciones para alcalde. Ahora, según las encuestas, le dará la presidencia. Cuando hace 3 años la guerrilla colombiana amenazó de muerte a más de 100 alcaldes para hacerlos renunciar, Mocus respondió poniéndose un chaleco blindado blanco que tenía un hueco justo a la altura del corazón, una parte del cuerpo humano, su cuerpo, que juzga invulnerable. Imaginación, locura, genialidad, trabajo y honradez. A veces no basta con bajarse los pantalones. Hoy puede ser un gran día y mañana también.